Music. Cero violencia, usamos la inteligencia para el mundo. Yankee 212. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando hoy? En el gueto se están matando por color. Uno dice Crip y el otro Blood. Escuchan Buck Malen, dicen Wallop. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando hoy? En el gueto se están matando por color. Uno dice Crip y el otro Blood. Escuchan Buck Malen, dicen Wallop. Me despierto, todo agotado. No hay dinero, no hay trabajo. La chica que yo quiero se fue de mi lado. Antes de ser ganguero prefiero ser vago. Me gusta la paz, no me gusta el relajo. Quiero libertad, no quiero ser esclavo. Como lo que pasó en Triunfo. Por banda de colores, ahora hay un difunto. Yo mismo me pregunto si son del mismo gueto y crecieron juntos. Uno trabaja y el otro es corrupto. Uno trabaja y el otro es corrupto. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando hoy? En el gueto se están matando por color. Uno dice Crip y el otro Blood. Escuchan Buck Malen, dicen Wallop. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando hoy? En el gueto se están matando por color. Uno dice Crip y el otro Blood. Escuchan Buck Malen, dicen Wallop. Quiero que los rojos y los azules hagan bulla. Desenclamando y griten aleluya. Si haces algo malo te recoge la patrulla. Mi pana murió enfrentamiento con la jura. En el noticiero se regó la bulla. Estamos viviendo un mundo de locura. Que por dinero te mata, te tortura. Crazy life se vive aquí en Honduras. No importa el tamaño ni la estatura. Todo depende de la cultura. No importa el tamaño ni la estatura. Todo depende de la cultura. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando hoy? En el gueto se están matando por color. Uno dice Crip y el otro Blood. Escuchan Buck Malen, dicen Wallop. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando hoy? En el gueto se están matando por color. Uno dice Crip y el otro Blood. Escuchan Buck Malen, dicen Wallop. Los que venden cocaína, me gusta lo que hacen. El dinero de la droga, ellos lo comparten. No como ustedes que andan de maleante. Que por un pañuelo vayan a matarte. Yo no soy quien para aconsejarte. Música es lo mío y me gusta bastante. Es un consejo nomás que quiero darte. Es un consejo nomás que quiero darte. Ay Dios, ¿qué es lo que está pasando? En el gueto se están matando.